Hola. Bueno, estamos aquí con Sergio Augusto Valle, abogado de Bucaramanga, especializado en propiedad intelectual y derechos de autor. Tiene un blog que se llama sergiovalle.wordpress.com, que es como, ¿cómo se llama? Ciberderecho. Ciberderecho. Y pues varios temas vamos a tratar acá. Algunos dentro de los que están la ley Lleras, que está bien puntuda en este momento, y empezamos. Ok. Ven, necesito ayuda acá, que, ¿cómo hago para ampliar esto? No me acuerdo. ¿Para que quede más grande? Sí. Le oprimo acá y no. ¿More? Ah, mira, este es acá. Full screen, ok. Ok. Bueno, mucho gusto, un gusto estar acá. Yo hablé con Federico y yo dije que a mí el proyecto me gustaba mucho. Entonces, pues no todos nos dedicamos a diseñar o a hacer música, a pesar de que yo toco algo de batería. Pero pues todos hemos, desde la forma que podamos contribuir hacia la libertad de la cultura y a las iniciativas de labs como Subterráqueo y pues las que puedan existir acá en Medellín, yo creo firmemente en estas iniciativas. Me parece que es el futuro de la creación de la cultura y de los nuevos modelos de negocio en el mundo. Es un hecho que no podemos seguir realizando el mismo consumo, saquemos más de la tierra, porque pues el universo es bastante hostil con el ser humano y esto que nos ha logrado acoger lo estamos dañando. Entonces tenemos que realmente empezar a ser conscientes. Yo titulé esta charla Copyright 3.0 porque digamos que sería como el copyright o los retos que nosotros tenemos en el derecho de autor. Copyright es para la visión del derecho de autor, pero a nivel del derecho consuetudinario inglés y norteamericano. Nosotros nos guiamos por el derecho francés o el derecho continental, que es el derecho de autor. Yo voy a hacer una pequeña reseña de qué es derecho de autor. Después vamos a entrar como a una parte de problemática que tenemos. Y pues lo de en Wikileaks es uno de los hashtags que más me gusta a mí en mi red social ahora favorita, que es Twitter, por lo que es una filtradora de contenido. Yo diría en este momento más importante que Google para mí. Yo prácticamente ya no entro a Google a leer, ni a leer noticias ni nada, sino yo ya estoy filtrando todo mi contenido por listas y por los mismos generadores del hecho que postean la realidad en su mediante la red social, sea por su teléfono, sea, o sea, la cobertura digital. Ya uno se entera del terremoto de Japón, por ejemplo, por un corresponsal que estuvo allá mismo en Japón antes de que se suba a la página del tiempo. Ya uno está recibiendo el RSS feed o está recibiendo la información. Eso se puede enlazar con Idéntica, que es una red que permite portabilidad de datos y es software libre. Los muchachos del FliSol me explicaron, yo no soy muy bueno con la tecnología, pero me gusta acercarme como a personas que me complementan y ellos me van a ayudar a enlazar el software libre para los puristas, pues, que no utilizan software privativo como Twitter y puedan entonces les pueda llegar el mensaje. El hashtag, eso es una forma de filtrar contenido. And Wikileaks es uno de los hashtags que promovió Julian Assange en un comienzo cuando se hicieron las divulgaciones del año pasado de todo lo que había, de todos los cables de Estados Unidos, y es consecuente con que la gente decía, pero que Wikileaks va a desaparecer si ese señor lo cogen y lo matan o algo así. Y la verdad es que todos somos Wikileaks, todos tenemos las herramientas. La red es una, es, según los entendidos en técnica de las redes, prácticamente imposible de controlar y se pueden crear redes alternas. Y realmente pues lo que ha causado las redes sociales, el poder del conocimiento, la interacción y esa construcción colectiva, que es el que es la cultura libre también, como ese remix, ese poder poner todas esas contribuciones y crear cosas nuevas a partir de ahí, intercambiar información, reenviar información, retuitear información, etcétera, que la ley por sí va a tener una cantidad de inconvenientes para poder generar esto, está generando el conocimiento, nos está dando el poder de los dioses, nos está poniendo al nivel de los grandes comunicadores en el main media o en las principales redes de distribución de contenidos, como antes eran los canales de televisión, los canales de radio. Nosotros con este cambio por la internet estamos, ya no somos unos consumidores pasivos, somos unos consumidores activos, todos sabemos qué nos gusta, estamos constantemente investigando, no importa qué es lo que saque la Mega o qué es lo que saque Tropicana, pues, o lo que sea las emisoras, pues ¿qué le pasa? Empezó ahí a hacer un sonido mío. Bueno, ¿y qué pasó ahí con la imagen? Ah, ya, ok, listo. Entonces, va la charla muy enfocada a que se va a utilizar la protección a los derechos de autor para poder regular el internet y en sí poder censurar contenidos, poder controlar este tiro de gracia que se les zafó al capitalismo y que realmente no están en esos momentos pudiendo controlar. Entonces, como decía, la punta de lanza de esta batalla que se está librando a nivel mundial no es a nivel solamente colombiano. Nosotros veíamos venir esto hace del 2008 más o menos, cuando se empezó a trabajar con las leyes Hadopi, con las leyes de la ley Sinde, la ley del canon digital que se cayó con una sentencia hace muy poco, la ley, el acta que está, supuestamente hay un borrador en internet, pero eso es un acuerdo completamente secreto para trabajar los contenidos en línea, el Digital Millennium Copyright Act. Entonces nosotros estamos siguiendo una tendencia mundial de lobby de los grandes gestores de contenido como lo son Disney, como lo son las grandes productoras de Hollywood, las entidades gestoras de derechos de autor como la SGAE, la RIA, Saico Asimpro, por nombrar algunas, ASCAP, y la punta de lanza es el derecho de autor, ¿sí? Se basan en que el derecho de autor es un derecho fundamental, etcétera, bueno, para poder entrar a regular estos contenidos, pero las implicaciones son mucho más interesantes, pues, y que debemos realmente tomar un rol activo e impedir esto. Yo toda la vida he pensado que la protección de derechos de autor es una protección que se creó para el mundo de los átomos, como le gusta decir a la abogada Carolina Botero, que por sí es como la mentora en la que yo había empezado a investigar propiedad intelectual. Es una protección que se da por 80 años a la muerte del autor. A la muerte del autor, o sea, si el autor vivió 100, son 180 años que la obra va a estar bajo todos los derechos reservados. No podríamos, sin la autorización del titular, realizar cualquier tipo de trabajo para modificar cualquier tipo de distribución, cualquier tipo de todas las condiciones que se dan en los derechos patrimoniales de autor. Esto, pues, en el mundo de los bits es completamente obsoleto. Nosotros, el contenido del día de ayer, en el día de hoy, puede ser irrelevante, ¿sí? Y si no se está constantemente transformando, no genera mayor impacto, y pues si se queda estático, pues tampoco está generando nada. Entonces partamos de que la actual normativa de derecho de autor no está acorde a la era de la información o la era de internet en la cual estamos viviendo. En Colombia se presenta que después de la muerte del autor, si digamos el cantante vallenato, el cantante, pues, soltó hizo una negociación, negoció sus derechos patrimoniales de autor todos y quedaron en cabeza de una persona jurídica, una entidad gestora de derechos de autor, son 50 años más, no 80, pero en Estados Unidos son 90. Eso lo promovió nuestro querido amigo cantante Sonny Bono, el esposo de Cher, cuando se volvió senador, y principalmente se promovió para evitar que el muñeco Mickey cayera en, y muchas de las creaciones de Disney cayeran en el dominio público y pudiéramos trabajar a partir de ellas y construir nuevas, pues hicieran parte ya de la cultura mundial y pudiéramos construir obras derivadas a partir de ahí. Estados Unidos utilizan mucho la figura de work for hire, que es como contratación, como si uno, a ti te hubieran comisionado especialmente para esa obra, y de esta manera logran hacerse de mucho contenido que, de que no son originalmente autores. Posiblemente hacen un work for hire y no se cumplen las condiciones del work for hire, simplemente para ellos seguir gestionando. Y el problema es la cadena de distribución. Ellos ven el modelo de negocio es en la cadena de distribución, en vender CDs, en vender merchandising, en todo eso. Si el copyright no fuera de la persona jurídica, tendrían que licenciar por cada uno de los usos que le dan. Si entonces si hacen un musical, si hacen un comercial, si hacen un juego en Wii, etcétera, tendrían que licenciarle al autor cada una de esas cosas, mientras que en este caso no. Entonces están ahorrando mucho y al autor le están quitando también bastante. Pero, sin embargo, eso se maneja con unos salarios bastante altos en Estados Unidos. Y pues así se había venido manejando, pero existe una problemática ya también diferente que pues en otro momento podría yo entrar a hablar de ella. A partir de lo que veníamos hablando del derecho de autor, nosotros podríamos trabajar con obras realizadas antes de 1931 y de autores que hayan muerto en ese año o antes, ¿sí? Nosotros, si nos diera por aquí hacer una película o un documental en subterráqueo, nosotros y Federico cumpliera años, nosotros en el documental no podríamos salir cantando Happy Birthday, porque es una canción que se encuentra aún bajo la normatividad del derecho de autor y tendremos que pagar licencia para poderla incluir en la película, ¿sí? Lo cual me parece absurdo, porque eso es una canción que a mi parecer ya hace parte de la cultura y del folclore popular y no tendríamos por qué licenciarle a Warner Chappell por ese tipo de contenido. Una vez se extingue el derecho de autor, ¿qué pasa? La obra pasa al dominio público. El dominio público es que entra a ser parte de todos nosotros. O sea, nosotros podemos hacer una adaptación de una obra de Shakespeare si queremos, una adaptación del Quijote de la Mancha y luego presentarla y cobrar boleta, etcétera, porque ya la protección del derecho de autor se ha extinguido. Entonces cuando se extingue la protección, se entra al dominio público. Si un autor renuncia expresamente a sus derechos patrimoniales, también entra al dominio público, y las obras de autores extranjeros que no se hayan protegido mediante algún tratado internacional que los vincule. Esto tendría que ser, yo creo, como una obra de alguien de Afganistán o un país muy... muy, muy aislado de la normatividad, porque el convenio de Berna, que tiene más de 100 años, está suscrito casi por toda la totalidad de los países, de los estados del mundo. Entonces, sí, habría que mirar cuáles fueron los que quedaron por fuera y sobre cuáles obras podría uno trabajar, ¿sí? El derecho de autor, acá para mostrar en qué es lo que vamos a estar hablando, se compone en el derecho continental de derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales son el derecho a divulgación, es de cómo y dónde se publicará su obra. La paternidad, el derecho de ser asociado o no a la obra. ¿Sí? Así yo sea mis derechos patrimoniales, siempre la obra va a estar ligada a mí, el autor original. No lo puedo. Estos derechos morales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables, no se pueden negociar, ¿sí? Siempre Gabriel García Márquez va a ser el autor de Cien Años de Soledad, sea lo que sea. Integridad, oponerse a que la obra sea editada, cualquier deformación, cualquier cambio que hagan una obra derivada, ¿sí? Arrepentimiento es, uno la puede retirar de circulación, esto sin causar perjuicios a terceros. Si usted firmó un contrato de, si usted firmó un contrato de una licencia, pues con alguien, con un gestor de contenido, etcétera, pues tendría que vérselas con un incumplimiento de contrato o etcétera, pero usted estaría en la facultad, pero tendría que entonces entrar a responder por daños patrimoniales, etcétera. Y además de los derechos morales, también de la modificación o la facultad de modificar, modificar la obra antes o después de haber sido publicada. Eso es cuando uno publica un libro, puede, la segunda edición, pueden editarlo más y más hasta que el autor esté contento con la versión final. Los derechos patrimoniales, y estos son los más importantes, y estos quiero que nos le paremos muchas bolas, porque son los derechos en los cuales se presenta la guerra actual contra los gestores de contenido y las entidades que en el siglo XX prácticamente esclavizaron la cultura. El derecho de reproducción es: yo como autor, dentro de que me guardo, me reservo todos los derechos, autorizo la realización de copias, ¿sí? Sea para vender, para lo que sea, ¿sí? O para, inclusive en los computadores uno no puede tener copia privada. En, digamos que acá yo tengo Windows con licencia y Federico se le dañó su computador y entonces yo le digo, no, pues hagamos un, y se lo pasamos. Dentro de la normativa de derecho de autor, eso estaría incorrecto, no hay copia privada en el software, como sí la hay en música, en artículos, muchas otras cosas. Eso es otra charla que yo les puedo dar, que son las limitaciones al derecho de autor, para que las tengan, o ahorita mismo las podemos incluir inclusive. El derecho de comunicación pública, que es prácticamente el problema de que se presenta con Saico de Asimpro, ¿sí? Cuando uno coge una obra y la comunica públicamente y tiene finalidad comercial, causa pues reacciones de este tipo de entidades gestoras que en el siglo XX hicieron firmar a muchos artistas autóctonos, digamos por allá, el Magdalena Medio, de la Siena Grande, compositores vallenato, fírmeme acá, mire, toma esta plata, pero con unas condiciones bastante, bastante perjudiciales para ellos, y por eso muchas veces esos compositores no pueden ni siquiera gestionar su propio contenido porque ya lo han cedido, ¿sí? Por eso muchos murieron en la pobreza, por eso muchos les hacen los homenajes después de que se mueren, ¿sí? Entonces el derecho de comunicación pública es donde se presentan los problemas con las compañías de gestión colectiva y con los publishers también bastante. En el caso de Radiohead, con el álbum anterior al nuevo, el nuevo se llama In Rainbows, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno, In Rainbows tuvo un problema que era que ellos lo soltaron pero no licenciaron. A lo que no licenciaron, ellos tenían contratos de publishing con Warner Chappell y con otras disqueras, y ellos entraron a demandar la distribución, la reproducción, la transformación, todos estos derechos patrimoniales a personas que estaban compartiendo la música en internet, porque ellos no dieron la autorización expresa a través de una licencia. Ahí es la importancia de licenciar, ¿sí? Más que, yo pienso, más que soltar algo para el dominio público, bueno, se puede soltar al dominio público y renunciar expresamente a los derechos patrimoniales, sería bueno, pero la libertad contractual del derecho de autor le permite a uno poder seguir gestionando su contenido para lo que usted desee, ¿sí? Si usted no quiere ser asociado con las entidades militares, por ejemplo, yo no quiero que, como lo que pasó en la campaña de George Bush y Foo Fighters, que pusieron una canción de Foo Fighters y ellos protestaron airadamente porque ellos dijeron: nosotros no queremos que nuestra obra se asocie con usted, señor, tenemos esa facultad y no queremos que usted utilice nuestras obras, nosotros pensamos que usted es un asesino, que usted es un criminal, ¿sí? La transformación, que es una de las cosas que se está dando en estos momentos. Ahora Claro, sí, acá está el arrepentimiento o paternidad, derecho de ser o no. Sí, yo digo, no, yo no quiero que ustedes estén utilizando, aunque habrá un, eso entraría a una, sí, o sea, a un problema contractual donde la otra persona dice, bueno, pero nosotros también estamos gestionando los derechos de acuerdo a lo que usted nos cedió, lo que usted nos licenció, lo que usted no. Sí. Entonces se presenta ese inconveniente en ese sentido. Principalmente es como licenciar y cada artista es el policía de su propia obra, ¿sí? En estos momentos. Y es la mejor forma de hacerlo. Porque si no, pues también existen, digamos, la gestión colectiva no es un diablo por sí o per se, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que la gestión colectiva, de la manera como se planteó en el siglo XX, se descarriló y devengó en ese aprovechamiento industrial en el cual se olvidó pues a los demás artistas que de pronto no fueron tan aceptados públicamente o qué sé yo. Sí, o que simplemente pues no estaban tan, sí, ya, y eso les presentó problemas. Bueno, me estoy perdiendo ahí. En estos momentos tenemos un problema acá a nivel colombiano, que es la famosa Ley Lleras. Ley Lleras es una de las principales cuestiones que refleja lo que es la construcción colectiva de la cultura y lo que es la libre cultura. ¿Por qué Ley Lleras? ¿Por qué no se llamó Ley Vargas Lleras o Ley Vargas? ¿Sí? Sino Ley Lleras. Así lo quiso la comunicación entre todos en el internet. Se empezó a llamar Ley Lleras y así se quedó, la Ley Lleras. Y eso es un claro reflejo de la creación colectiva, de la conexión de todos, ¿sí? Se creó una palabra nueva y una cosa con lo medio con la que se va a conocer ahora esa ley de responsabilidad de las ISPs o de las entidades prestadoras de servicios de internet. La distribución era el inconveniente en el siglo XX en cuestión de derechos de autor, por lo cual era conveniente asociarse a una entidad de gestión colectiva, porque yo no estaba en todas las ciudades para mirar quién era el que estaba poniendo mi música o quién no. Sí, supuestamente entonces si la entidad gestora colectiva lo podía hacer y podía mirar en Cali, en Bogotá, en todos lados y recolectar y me iba a pagar, entonces para el autor era buen negocio. En ese entonces no existía el internet y no, prácticamente no podías estar, pues primero por el lado de la vigilancia, pero segundo también para el lado del publisher o de cómo autopromocionarse. Prácticamente ya no somos consumidores pasivos, ya no estamos esperando pues qué es lo que nos van a ofrecer para realmente muestre qué es lo nuevo que viene, etcétera. No, uno está constantemente investigando. El artista mismo se puede ir autogestionando, se puede ir licenciando para que se puedan hacer trabajos colaborativos con su obra, que se puedan redistribuir, recorte un poquito esos todos los derechos reservados por algunos derechos reservados y pueda utilizar la herramienta del internet y autopromocionarse, hacerse conocer, hacer marketing, etcétera, sí, sea por NetLabel, sea por redes sociales como YouTube, por cualquier tipo de cosa. Entonces, la distribución dejó de ser el gran tabú en la cuestión de derechos de autor a nivel mundial. Entonces ese es el gran problema con la Ley Lleras, que los grandes gestores de contenido que vienen desde el siglo pasado. No sé si ustedes han visto una película que se llama Rip a Remix Manifiesto. Es de un amigo, yo lo conocí a él en Estados Unidos, se llama Brett Gaylor, y él tiene un manifiesto del manifiesto un remix. La cultura siempre se construye a partir del pasado. Todo el pasado siempre quiere controlar la cultura. Para liberar la cultura tenemos que limitar el control del pasado y para construir, bueno, se me olvidó ya la cuarta, pero más o menos es eso. La cultura siempre se construye a partir del pasado. Brett Gaylor, sí. RIP a Remix Manifiesto. Ven, yo quiero como agüita que me estoy secando. Ahorita podemos ver un capítulo, que es el capítulo de Brasil, que nos aplica mucho a nosotros. En este momento yo les puedo mostrar el capítulo de Brasil, dura 5 minutos, y para que más o menos veamos qué es lo que sucede con esta cuestión. Entonces la ley Lleras entra, una ley que fue ceramente socializada, no se habló con nadie, ni siquiera con la doctora Carolina Botero, que es una abogada que se graduó hace 20 años de la universidad y tiene máster también hace más de 10 años y maneja el tema hace muchísimo tiempo. Nunca se le llamó a socializar la ley a los colectivos de libre cultura, tampoco se les socializó. Entonces nos llevó a pensar que prácticamente la ley se gestionó en las oficinas de Saico y Asimpro y en las oficinas de los grandes gestores colectivos de la cultura. Gracias. Entonces vemos esta ley como una ley retrógrada, dinosauria, llena de polvo, sí, que redactada por la industria, que no se ha podido adaptar a los avances tecnológicos y al futuro de la cultura y al futuro del conocimiento. Entonces, en estos momentos, que al momento de plantear una ley como esta, ¿qué pasa? Nos están persiguiendo a nosotros consumidores como delincuentes, sí, lo cual me parece una canallada y me parece que todos debemos sentar posición respecto a estas circunstancias. A eso vamos ya, a lo que es el ciudadano digital y lo que es, como así como somos consumidores activos, tenemos que volvernos ciudadanos activos, que sepan los políticos que ellos no son la representación de Dios en la tierra, sino ellos tienen con nosotros un contrato de mandato mediante el voto, en el cual les decimos, bueno, encárguense ustedes de la administración pública, pero nosotros queremos que se cumplan estos principios en la Constitución, que garanticen estos derechos fundamentales, y queremos que las leyes vayan hacia este sentido. Entonces, yo mucho en el ámbito artístico se presenta que yo no soy político, porque es que eso, sí, parce, prácticamente usted mismo se está fregando, porque si estamos soltando una gestión, estamos dando una gestión y usted no participa, o por lo menos no informa y no trata de ver pues qué es lo que va a hacer lo mejor para usted, no causa ningún impacto. Entonces, digamos, en este momento... ¿Cómo era estudio? ¿Hubo tu estudio? Entonces, en este momento, digamos, ya ese paradigma se está rompiendo. Pasa la ley Lleras, el mismo día que la radica el ministro, que empezó a utilizar Twitter hace un mes, ¿sí? Llega y dice, radiqué la ley antipiratería de Internet para salvaguardar los derechos de autor en la red y para que la piratería definitivamente se acabó en Colombia, algo así decía. Entonces, como que yo llegué y dije, ¿qué? O sea, yo dije, ¿cómo así que están haciendo una ley antipiratería? Yo una vez le mandé la comunicación a todos los, pues, las personas que trabajan con eso. Yo les dije, ¿ustedes saben algo? No saben, nadie sabía nada. Entonces, como que, nos querían coger, pues, en la Semana Santa. O, sí, nos querían coger distraídos para pasarnos esa ley, que por sí una ley más redactada, inconstitucional, y una ley más bien, como la dicen unos amigos, la ley Rodilleras, adaptada, que es otra del reflejo de lo que es la libre cultura, ¿sí? Adaptada a las necesidades de los gestores de contenido en Estados Unidos y para poder firmar el TLC cuanto antes. Entonces, tenemos que oponernos todos, tenemos los colectivos, diferentes colectivos, laboratorios, artistas, tenemos que sentar posición respecto a esto, sobre todo los artistas independientes, porque la autogestión es su mayor arma y de esta manera los van a empezar a forzar a que ustedes tengan que trabajar con entidades de gestión colectiva y además pues que nos van a violar una cantidad de derechos que ya voy a seguir hablando. Entonces, como decía, es una batalla por la liberación de la cultura, por el respeto a los derechos personalísimos. El otro día en las redes sociales se hablaba de la necesidad de un referendo que garantice estos derechos. Esto porque yo veía que habían pasado un referendo para el maltrato animal y a mí me parece pues muy conveniente. Sí, claro, después de lo de la lechuza, a mí me sorprendió fue el estado de inconsciencia de esa persona, más que cualquier cosa. Pero también nosotros necesitamos garantizarnos nuestros propios derechos, los de los animales, pero los nuestros también. Yo quisiera no tener que pedir permiso para suicidarme en mi lecho de muerte, ¿sí? Que estoy mamado de estar sufriendo acá este cáncer y me quiero morir. Yo quiero morirme, déjeme morir, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así que es pecado si yo ni siquiera creo en Dios, ¿sí? Entonces, eso es un derecho personalísimo, el derecho a uno poder disponer de su propia vida, el derecho a la identidad propia, el derecho a la privacidad. Bueno, eso es otra conversación que dentro de la cual pues, tenemos que incluir pues, la privacidad de datos, que no tenemos ley de datos y nos quieren meter leyeras, ¿sí? O sea, con los datos de nosotros y pueden hacer lo que les da la gana. Pueden llamarnos al celular de Comcel y a solicitarnos servicios si quieren, porque en este momento yo no tengo cómo poderme defender frente a esto, a no ser por medio de la tutela, y la tutela me van a decir, ay sí, pero realmente existe otro mecanismo administrativo que usted tiene que hacer antes, solicitar un derecho de petición para que le retire, etcétera, sí, pero no existe una ley de datos y sí quieren meternos unas leyeras, entonces me parece una incongruencia ahí, ¿sí? El derecho a la identidad, a la intimidad. Sí, en Alemania Google Street View, creo que ya de tantas indexaciones se está pensando en que el servicio es prácticamente inoficioso, inefectivo y que quieren hacerlo prácticamente ilegal por revelar la intimidad de las personas. Además que Google se aprovechó mucho de las redes Wi-Fi abiertas para escanearle a uno todo. Yo tengo en mi blog creo que hay un enlace donde una página le muestra a uno cuando Google le está monitoreando a uno la navegación y le suena a uno una bubucela y le sale a uno la bubucela acá, como las del mundial, dice, ¡pum!, suena ahí duro la bubucela y dice, te está analizando Google Analytics, te está analizando otra cosa de Google mientras estoy navegando, o sea, ¿por qué? Esas son mis comunicaciones privadas, a mí me dan el favor y me respetan, ¿sí? No me están para monitoreando pues para mirar a qué publicidad es la que me van a pasar entonces en el correo electrónico o en otras cosas, ¿sí? Eso es un derecho, eso no es algo que sobre lo cual yo pueda... vayamos a negociar, no, eso yo, si yo quiero que me respeten la privacidad, respete. Sí, entonces, derecho a la identidad, eso es una de las cosas que yo siempre digo, digamos, yo sufro mucho, que yo soy abogado, yo quisiera vestirme así todo el tiempo, en pantaloneta inclusive, me encanta andar en pantaloneta, y no afeitarme, a mí me la afeitada me da muy duro, me irrita la piel, etcétera, pero entonces uno, que el abogado, y yo tengo que ir a hablar con gente en bancos, con un poco de cosas, y si uno va barbado, entonces, ese abogado no sabe, ese abogado, mire, eso debe ser vicioso o algo, si tiene algún problema, entonces, ¿qué va? A mí mi profesión no tiene por qué definirme, yo soy yo, esta persona es una persona, y mi profesión es otra cosa, mi profesión es uno de los ámbitos de mi personalidad, más no el único, y no me puede definir, ¿sí? No es tampoco entonces que yo soy el artista, entonces tengo que ser como el artista. No, yo puedo ser el artista corbatado también, sí, en último. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las leyeras con respecto a los derechos personalísimos? Se salta el debido proceso olímpicamente. Yo les decía quejas, eso, bueno, la capacidad de uno tener el poder de los dioses y como entrar a discutir directamente una columna de opinión en El Espectador y prácticamente hacer que la columnista no haya escrito una sola palabra en su red social desde ayer porque tiene vergüenza porque publicó algo sin conocimiento. Yo le dije, sí, está muy bonita la ley Lleras, entonces el artículo 3, que no hay derecho de supervisión por parte de las ISPs, pero ¿quién la va a realizar? ¿Sí? No, las ISP no nos van a supervisar. Bueno, listo. ¿Quién? ¿Las entidades de gestión colectiva? ¿Sí? ¿La mafia? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién es el que va a estar? Y además, ¿qué indicio va a ser que me empiecen a vigilar a mí mis comunicaciones privadas? Mire, la ley está abriendo una puerta que usted le estén, yo decía, entonces el negocio ahora es, hablemos con gente que tenga monitoreo, que consiga aparatos de monitoreo de comunicaciones y vendámoselas a las gestiones colectivas de derechos de autor o creemos una empresa de esas de vigilancia. No, no, no, no. y empecemos a vigilar la gente, y cada que veamos una violación la reportamos y empezamos a cobrar por eso, y le invadimos a la gente la privacidad. Que hay un antecedente mundial respecto a eso, que es la sentencia que ahorita inclusive está en apelación, de Viacom contra YouTube. ¿Qué decía Viacom? YouTube debe supervisar cada uno de los videos que tiene indexados para mirar si hay violación. Dijo el juez, dijo no, eso está mal, eso se les acaba, pues se acaba pues esa plataforma, porque eso sería prácticamente imposible, y realmente quien debe estar pendiente de eso es usted, ¿sí? Usted como gestor de contenidos o como titular del derecho de autor. O sea, usted es el que debe reportar. Pero entonces volvemos a Colombia. Entonces, si yo estoy bajando Diomedes Díaz o Joe Arroyo, que a mí me gusta el Joe porque a mí me gusta la salsita, pero entonces digamos ahí tan me cae Psycho Dazim, pero sí, porque yo me firmó con Psycho Dazim, pero entonces me cae, sí, ah, mire, tal, y hay posibilidad de recibir sanciones. Y inclusive yo pienso que en los decretos reglamentarios después de la ley entrarían de pronto hasta quitarle a uno el servicio definitivo de internet, y el internet no es un servicio, eso es un derecho fundamental, sí, me dan el favor y respetan, sí. Entonces, el proyecto de ley de alguna manera chantajea al proveedor de servicio para que vigile, para que se haga posible que se tumben las cuentas. El proveedor de servicio le dice: usted puede ser no responsable de lo que sus suscriptores monten en internet, pero entonces tiene que hay pues varias que son de, digamos, que tiene alguna lógica, pero hay una en particular que es preocupante, y es que dice: siempre y cuando usted establezca condiciones contractuales mediante las cuales pueda sacar las cuentas de los reincidentes en infracciones al derecho de autor. Entonces le están diciendo al ISP: vea, si usted no pone en su contrato que puede cancelar cuentas de suscriptores por infracción al derecho de autor, lo hago responsable de lo que los usuarios suscriban. O sea, se están chantajeando. Pues porque es que, si en razón de la libertad contractual que tiene el ISP para proveer su servicio, él decide hacerlo, pues, me dijo usted lo que sea, pero bueno, lo puede hacer. Además, porque como vos dijiste, acá no hay el derecho a internet, cuando debería ser un derecho fundamental como en Finlandia y como en Nueva Zelanda. Pero inclusive debemos tener una ley de neutralidad en la red. Que, por ejemplo, los diseñadores son muy amigos de Apple y hablan: no, Apple, lo máximo. Y pues yo desconfío y trato de alejarme mucho de Apple, porque es una de las compañías más secretivas, más llenas de que utilizan patentes de software, que es completamente opuesto a la visión de lo que debe ser el software. Y además, una de las grandes enemigas de la neutralidad en la red. Por ejemplo, uno compra un teléfono y no tiene uno voluntad para decir a dónde lo suscribo, ¿sí? Si no, solamente me lo pone, me lo amarra en TNT. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que asumir eso? Es como, me compro un carro, pero solamente puedo andar por la línea derecha. O solamente puedo andar los domingos, ¿sí? Eso es una locura. Eso es una locura. Otra cosa, yo pienso que la ley se va a caer por muchas cosas, Yo pienso que los senadores, si no se caen en la comisión presidencial, la pasan, pero la corte la tumba por no unidad ni materia y porque hay violaciones, hay debidas inconstitucionalidades y además, digamos, se viola el debido proceso, la presunción de la inocencia de la salta olímpicamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el indicio que va a hacer que me empiecen a monitorear a mí? ¿Sí? O sea, la presunción de sospecha. O sea, sospechamos que todos ustedes ya son culpables y entonces empecemos ya a monitorearlos a todos y a monitorearles las redes para ver a quién cae. Sí, entonces, sí, o sea, todos son culpables. Se acabó la presunción de inocencia y el debido proceso ya no existe, entonces es una ley inconstitucional. Dicen los que acompañan la ley que eso después lo va a decidir un juez, sí, pero mientras tanto se pierde el momento y mientras tanto se pierde, estamos hablando de cosas que el día de mañana pueden ser completamente irrelevantes, ¿sí? Un movimiento político puede ser frenado por esto. ¿Cómo? Se me ocurre a mí que por un derecho de cita, porque no hay una debida cita de un contenido. Sí, dicen, mire, esto lo sacaron de tal lado, yo no veo que los que estén haciendo el enlace con ese sitio, deténgalo de una vez. O sea, para no deje que eso se disperse. Entonces, hay una puerta bastante grande a la censura por parte de la ley de ISPs. Y ahí es donde más nos debe doler a todos, más que en lo que es derechos de autor, descargas y todo eso, sino que nos están diciendo qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos leer. Y me parece terrible, más en el país de las chuzadas. Sí. No tiene sentido. No tiene sentido. El proyecto de ley Lleras es una exigencia para el cumplimiento de las obligaciones que establece el TLC con Estados Unidos. Pero eso no lo hace pues como todo satánico. O sea, de hecho, Chile, que recién reformó la ley de derechos de autor, que creo que la esa, y también cumple los requerimientos que establece el TLC con Chile. O sea, que no es, que por lo menos no de frente, o sea, que Estados Unidos le está diciendo, bueno, tiene que hacer esto acá, así. Las obligaciones que aparecen en materia de derechos de autor en el Tratado de Libre Comercio son una copia mal traducida del DMCA. O sea, es idéntico. O sea, si uno revisa, el DMCA es el Digital Millennium Copyright Act. Yo le miramos cuánto más o menos lo que ya debe, sí, por esa infracción a los derechos patrimoniales de autor. Entonces, como les dije, es una puerta abierta a la censura, a las leyeras. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces respecto a eso? Estamos ya en guerra con esto, es en todo el mundo. El internet nos da el poder. Nosotros realmente somos mucho más fuertes que las entidades de gestoras de contenidos y me parece que en este momento estamos entrando inclusive a ser más fuertes que ni los políticos mismos, porque vamos a empezar a exigir rendiciones de cuentas en tiempo real por redes sociales, ¿sí? Vamos a reportar abusos de autoridad, abusos de... Hay una campaña muy bonita en Soho desde hace muchos años que a mí Soho no me gusta, pues, pero me gustaba cuando escribía Fontana Rosa y que escribía esos cuentos de fútbol, y tuvieron una época muy buenos escritores, pero por lo general últimamente es como muy frívola esa revista, pero tienen una campaña muy bonita que es la de reporte de abusos de escoltas oficiales. Usted ve un carro mal parqueado de oficial, tómele la foto que se la publican. Ahí es donde todos empezamos a ser parte de Wikileaks. Todos podemos publicar, todos podemos reportar, todos hacemos control político. Entonces eso es lo que vengo yo a hablar de lo que es el ciudadano digital. ¿Sí? And Wikileaks o el ciudadano digital. ¿Sí? También cómo puede hacer uno control político. Cuando Vargas Lleras sacó esa ley y muy pues muy orgullosamente lo entrevistaron y el tipo es un soberbio y dijo, eso lo vamos a hacer, guste o no les guste, ¿sí? Entonces en este momento empezamos a promocionar una hashtag que se utiliza en España para los de la ley CINDE y para los del en México, que aprobaron también esa ley de propiedad intelectual acorde al acta, que es no les votes. Entonces listo. Entonces está muy en contra entonces de nosotros, entonces nosotros somos los que mandamos y no les vamos a votar a usted. Y vamos a empezar a hacer campaña activa en contra suya. Sí, ya no necesitamos pues que la correría y que la correría política y que no sé qué más. Todavía la política está muy viciada por la cuestión de los puestos y los contratos, pero por lo menos en opinión pública ya no es el que ya no nos metería en un Pastrana así porque es bonito y canoso y el que sí, sino ya uno está más activamente en el debate, en qué es lo que realmente piensa, con quién está. Sí, uno ya hoy yo el otro día le dije una pregunta a un candidato a la alcaldía de Medellín que a mí me gusta personalmente, este señor Aníbal Gaviria. Yo le dije qué opinaba frente al uso del software libre para las entidades estatales y el ahorro que significaría a nivel de licencias para la administración. No he recibido respuesta, pero vamos a hacer que responda, ¿sí? Pronto, vamos a empezar todo el tiempo a preguntarle lo mismo. Ah, ¿quiere estar en redes sociales? Entonces responda, ¿sí? La participación activa en construcción de Estado por parte de todos nosotros, monitoreo de redes sociales a servidores públicos, denunciamos cualquier actividad ilícita, cualquier chanchullo, tenemos el celular con cámara, muéstrelo, grave, publiquemos, todos lo vamos a publicar. De esta manera podemos transformar el mundo y podemos realmente ya dejarnos de quejarnos y como empezar a realmente a transformar, y las herramientas del internet. También que necesitamos fundamentalmente crear nuevos modelos de negocio. ¿Sí? Ese es el gran reto que tiene los laboratorios como Subterráqueo. Los artistas, ¿sí? Tenemos que ganarle a la industria, tenemos que mostrar que somos generadores y que no necesitamos vender seguros para poder subsistir, ¿sí? Yo digo vender seguros, mi papá es un cantante talentosísimo y el hombre en un momento dijo, no, pues es que yo creo que yo no voy a vivir de eso, y más en esa época. Entonces el hombre empezó a vender seguros y le va bien y me ha dado una educación y me ha dicho, yo he viajado al mundo con él y todo eso. Pero el hombre, yo digo, que no nos pase a nosotros que tengamos que renunciar a lo que amamos porque no es rentable y no nos da para pagar las cuentas. Entonces tenemos que reinventar el negocio, tenemos que, de alguna forma, si estamos recolectando artículos, vendámoslos, hagamos que Subterráqueo también de alguna manera, dentro de su filosofía, genere y a Federico y las personas que colaboran acá puedan vivir de este proyecto tan bonito. Sí, que los artistas que se meten a Netlabels, yo digo, por ejemplo, los Netlabels pueden ser nuevas entidades de gestión colectiva mucho ya no viciadas, ¿sí? Como digo, la gestión colectiva no es mala por sí, y que le dé la libertad al artista de seguir gestionando individualmente, pero que los Netlabels sean organizadores de eventos, ¿sí? Es una reunión que yo tengo con Series Media pronto para proponerles esto. Yo les digo, ustedes tienen que empezar a gestionar su propio catálogo, a hacer eventos, a cobrar por la presentación, o por lo menos que sea libre, pero entonces que se vendan camisetas, que venda algo, hermano, para que venda la cerveza, pero que ahí gane plata los artistas, ¿sí me entienden? Ese es un problema que, digamos, por ejemplo, yo tenía un primo que tenía un bar en el Parque del Poblado que se llama Fábula. Él lo vendió hace muy poco y el gran problema ahí era que, digamos, como yo creo que para el 90% de la cultura está esclavizada, es muy difícil solamente hacer gestión. O sea, eso sería un proyecto muy interesante, tener un bar solamente con artistas, o artistas locales o artistas que tengan licencia, ¿sí? Y decir, la norma que establece que tiene que haber algún pago por la comunicación pública. Entonces dicen, sí, mira, acá tengo los acuerdos con todos los artistas que yo pongo. Ah, traiga al funcionario de casa y cosas, siempre puede venir un viernes, un sábado y escuchar todo el catálogo. Si escucha algo del catálogo de él, nos puede demandar. ¿Aquí de otra y hablando hace poco con una abogada? diciendo las autoridades es que, y existe un decreto además que sustenta eso, es que la única autorizada para cobrar derechos de autor por la reproducción en establecimientos públicos es Arquivo de Asimpro, lo cual es un absurdo, pues. O sea, probablemente sería bacano ese experimento, pero a la final, si uno la pelea, seguramente se va a ir un proceso y probablemente uno gane. Pero esas. ¿Cuál era el pero que volvió? Uno puede entrar a hacer una, de acuerdo a la ley 44/1993, entrar a mirar qué es lo que dice la ley y convertir un net label en lo que es una entidad de gestión, ¿sí? Usted puede gestionar su propia música si se le da la gana, ¿sí? Y si no le va a prohibir Psycho de Asimpro eso, pegue una tutela y demande luz, ¿sí? Y gana, ¿sí? Porque usted tiene derecho a gestionar su propio trabajo. O sea, el derecho al trabajo entonces ahora lo va a vulnerar una entidad de gestión colectiva. Sí, entonces, esto es una propuesta de lo que puede llegar a ser, digamos, Net Labels es una forma de hacer conocer la música muy, muy buena, pero pienso que los Net Labels tienen que empezar a dar el siguiente paso, tienen que empezar a monetizar el contenido y a gestionar a sus artistas y tener una socialización con los artistas debida, que no, o sea, y los artistas, obviamente, estamos en el consumo activo, los artistas están informando, los artistas ya saben cómo es, para que no se vicien esas entidades de gestión colectiva y les hagan firmar contratos malignos donde se dañe la iniciativa y se perjudiquen los artistas y luego se vuelva a perder la fe en todo eso. Entonces, esto es una propuesta. Otra propuesta es una forma de hacer merchandising. Ustedes pueden autopromocionar por la red todo lo que quieran. Ya la distribución no es un mito, ya no necesitas publisher, no necesitas disquera, no necesitas muchas cosas, ¿sí? Entonces, prácticamente te autopromocionas tú mismo y empiezas a crear una identidad de lo que es tu grupo. Yo creo, digamos, que los grandes genios de esto son el grupo Daft Punk francés, que es uno de mis grupos favoritos. Tienen una identificación muy clara con la imagen de ellos, con las letras Daft Punk, con su música, inclusive. Entonces dicen, bueno, no estamos vendiendo su dinero, entonces, bueno, Disney necesita que le hagamos una banda sonora, hagámosela, y cobran millones de dólares por hacerle la banda sonora, ¿sí? O cobran dos cuartos, como la mitad de lo que es una aplicación en internet de Guitar Hero, donde están canciones de ellos, o no sé si de Guitar Hero o algo ahí. Por cada dólar entonces les corresponde determinada parte y ellos están constantemente gestionando también su música por otras formas de distribución. Sí, entonces ya no estamos vendiendo CDs, olvídense. O sea, lo que es el material físico como tal, yo quisiera tener determinadas cosas así en material físico, pero también tengo, yo creo que un 80-90% en digital y constantemente estoy renovando, investigando, y esto no me gusta y lo borro, y el otro vuelvo y bajo otra cosa. Así estoy constantemente, activamente en búsqueda de qué es lo que me gusta. Entonces eso puede ser otro modelo de negocio para todos ustedes, los que sean artistas, y buscar cómo usted utiliza ciertas cosas también para generar ingreso, y de esta manera usted no tenga que vender seguros para subsistir, ¿sí? Para simplemente vivir de su música y de su arte. Lo de liberar horas de internet para autopromocionarse, gestión individual, como les decía, las licenciaciones, licenciar para aplicaciones web o de iTunes, streaming, product placement, esto es muy importante, esto es lo que hace poner en la película, de crear toda una banda sonora, o simplemente poner una canción en una película, ¿sí? Y licenciar esa nomás y recibir por eso. Así, hay muchos, muchos ejemplos de cómo usted se puede colocar y dentro de una obra en colaboración o una obra colectiva y ganar dinero. Bueno, por eso es importante que los artistas tengan un conocimiento de los derechos patrimoniales de autor. De así, de esta manera, pueden licenciar, pueden reinventar el negocio, ¿sí? Y ganar esta guerra por la libertad de la cultura en la cual estamos y que en Colombia ha iniciado a partir del martes pasado, ¿sí? No, el martes, hace casi 15 días ya, ¿sí? Entonces, Respecto a esto, bueno, ya la presentación terminó, pero les quiero mostrar acá una cosita de mi blog, donde se muestra, digamos, las personas que han caído dentro de la guerra, sí, por la esclavización de la cultura. WordPress.com. Si ven en el blog yo trato todos esos temas, ¿sí? Es sergioaovalle.wordpress.com, como de Sergio Augusto o Valle de la Urra, wordpress.com. Hay publicidad política pagada. Entonces, digamos, ahí el primer artículo que vemos es de Anne Wikileaks, del Ciudadano Digital, el otro es de la Operación Leyeras, donde hablamos de la comparación con las demás leyes, cómo es una puerta de entrada al proyecto de ley, está ahí, Noticias en Privacidad, donde se erradicó el proyecto de ley de datos hace mucho tiempo, pero no ha pasado nada. Portabilidad de cómo la información sensible en redes sociales y lo que usted publique, parte suya, puede ser utilizado en su contra después. Tienen que tener mucho cuidado. Protección de datos personales como derecho fundamental. Bueno, estatus de Facebook, pero entonces yo estoy buscando. Bueno, este es un caso ahí de Jeff Koons, el que era esposo de la Chicholina. Los abogados de él solicitando pago de licencia por el uso de estos perritos de las piñatas. O sea, es como yo salir ahorita a solicitar licencia por la rueda, más o menos. O sea, es un absurdo. Ahí salió Jamie Thomas Russett, Wikileaks sobre la libertad, o Payback for the Free. También esto habla de... Yo estaba intentando como encajar una legítima defensa en lo que fue lo que se le hizo a Wikileaks sin ningún tipo de decisión judicial siquiera. Se le impidió por medio de Amazon, de diferentes cosas donde ellas lograban recaudar dinero, bloquearle el acceso, y pues se le violaron los derechos a esta entidad, que sea lo que sea, todo criminal, pues más malo que sea, tiene que tener derecho a su debido proceso, ¿sí? Y pues más esto, entonces ahí era cuando intentábamos respaldar los ataques de Anonymous a las páginas y que no dejaban entrar, que en este momento vamos, ya creo que ya 5-0, ya creo que la web de presidencia cayó hoy, la página web de presidencia de la República creo que cayó hoy, la del ministerio, creo que la del ejército. Entonces, pues, esto es en serio, ¿sí? Nosotros el poder lo tenemos ahora en estos momentos y tenemos que empezar a ser responsables a quienes elegimos y quienes nos van a gestionar. Entonces, mire, Jamie Thomas Russell, una mujer de 30 años, mamá de dos hijos, en un comienzo en 2007 fue sentenciada a pagar $220,000 americanos por las siguientes canciones. Son 24 canciones. Aerosmith Crying, Brian Adams Somebody, Def Leppard Pour Some Sugar on Me, Destiny Child Bills, Bills, Bills, Gloria Estefan Rhythm Is Gonna Get You, Gloria Estefan Here We Are, It's Gloria Estefan Coming Out in the Dark, Goo Goo Dolls, Iris, Dios mío, qué porquería, Green Day Basket Case, bueno, and Guns N' Roses Welcome to the Jungle, November Rain, Let's Wait a While, Journey Don't Stop Believing, Faithfully, Linkin Park One Step Closer, No Doubt, Disque Río a McIntyre. O sea, eso sí es un crimen, uno bajar una canción de la señora. Richard Marx, Now and Forever, Sarah McLachlan, no sé quién es, Sheryl Crow y Vanessa Williams. Entonces, Vanessa Williams, Gloria Estefan, Def Leppard, Brian Adams, Río a McIntyre, $220,000 por esta música. Ahí sí, como dicen, las dos que tengo yo. Y pone una lista que en el 90% a mi gusto apesta, ¿sí? $9,250 por canción. No estamos juzgando acá a Jamie por su gusto musical, pero es una madre soltera. No impidió esto, que las disqueras la demandaran por violación de los derechos patrimoniales de autor. Después en apelación el US District Court de Minnesota logró agravar aún más su situación y decidió condenarla a $1.2 millones por daños y perjuicios ocasionados a las disqueras, una madre soltera, ¿sí? Como si Sony o BMG fueran a necesitar esos $1.2 millones. ¿Sí? Y podían desistir de la demanda, pero no, ellos no lo hicieron. Ellos estaban acá sentando un ejemplo y nos quieren asustar, ¿sí? Qué susto, pues. Bueno, es la madre soltera de cuatro, posiblemente el 97% de los lectores míos o de la gente pues con la que yo normalmente me relaciono no tiene $1 millón siquiera, ¿sí? A ver, menos, ahora 1.5. Entonces, las descargas fueron realizadas por Kazaa. Yo utilicé Kazaa, ¿sí? Yo utilicé SoulSeek y en algún momento creo que utilicé Ginutella, creo que era de Morphe, no me acuerdo cómo era que se llamaba ese programa, pero eso fue hace como en el 2003, hace mucho tiempo. Yo utilizo desde el 2004 SoulSeek, en un momento se volvió como medio malo y empecé a utilizar Torrent, que es otra tecnología. Y constantemente estoy promocionando que se hagan los intercambios de archivos, ¿sí? Pero igual, digo yo que quiero aclarar que en Estados Unidos es posible poner esas penas ejemplares, cuando pues acá tendría uno que probar esos perjuicios, pues aquí, o sea que aquí, pues por lo menos en principio, es que no se podría. Estas bajas se dejaron de vender determinados CDs y eso es una tasación falsa. No, eso es absolutamente absurdo. Sí, eso es absurdo. Entonces, ¿qué pasó? Yo decidí solidarizarme con Jamie Thomas Russell. En ese momento en mi computador tenía 1783 canciones que me estarían costando $111,437,500. En pesos son... No, eso es imposible decir qué cifra es esa, ¿sí? O sea, yo debo esa plata. Son 6, 9, 12 dígitos. Un número de 12 dígitos debo yo por escuchar The Grateful Dead, The Clash, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Entonces, yo vivo por Castropol, allá pueden caerme. Sí, yo les debo esa platica, entonces, y soy un delincuente y bajo música también. Entonces, quiero darle las gracias a Subterráqueo por haberme recibido. Yo principalmente estoy haciendo este trabajo por compromiso con la causa, ¿sí? Y quiero realmente a toda la gente pues acá en Medellín que desee que de alguna manera le podamos apoyar sus procesos, lo haremos con mucho gusto y espero pues de verdad que les haya gustado la presentación y ojalá en estos días les pueda dar una de pronto de lo que es limitaciones al derecho de autor, que pienso que también podría ser muy, muy instructiva para los artistas. Entonces, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Sergio. Brutal. Ahí quedó grabada, 16 personas estuvieron ahí oyéndola por internet. Eso se va multiplicando lentamente. Ahí están los hashtags, como nos enseñaste en Twitter, de algunas de las cosas que estuviste diciendo. Entonces ahí seguramente va a haber ecos de esto. Los que vinieron, pues, excelente. Pues nosotros lo que acostumbramos aquí para los nuevos es entrada libre. Sergio viene sin ningún compromiso financiero. Nosotros, entre los que consideremos que esto es valioso, dejamos algo acá que se parte en 65% para él y 35% para el espacio. Si tienes tiempo, hagamos unas preguntitas, que yo por lo menos tengo un par. Entonces, si alguien quiere empezar con una pregunta, después yo voy lanzando. Hola. Qué pena llegar tarde. De pronto puede que la pregunta ya la hayan discutido. Si esta ley Lleras es tan absurda, no tiende a caerse por su propio peso. En la Corte Constitucional se puede caer por las violaciones a los derechos fundamentales y por la inconstitucionalidad, porque no tienen pues no tiene unidad en materia, entre otras cosas, pero digamos, puede que en la comisión primera los que estén interesados, los senadores, puedan de alguna manera obviar esto para que posteriormente se pasen a hacer decretos reglamentarios, etcétera, donde se vayan a hacer pues los micos jurídicos que pueden llegar a suceder con esto. Por eso es mejor decir de una vez no, sentar una posición de un no definitivo y oponerse férreamente a la ley, de que no, ni siquiera la vamos a negociar, ¿sí? Realmente la visión es una cosa completamente diferente. Queremos es una ley de protección de datos personales. Sí, quieren desindexar el contenido de gestión colectiva. ¿Por qué no me desindexan a mí? Por ejemplo, yo soy abogado y si me tomaron una foto en el colegio y estaba borracho y salgo con una botella de guaro y voy y le digo a Facebook, quíteme esa foto, y es prácticamente, o le digo a Google, no me indexe eso en su resultado de búsqueda, es prácticamente imposible. Sí, porque yo no puedo disponer sobre mi imagen y entonces ellos iban a poder disponer sobre todo eso. Entonces, parece que las prioridades no están correctas y se está actuando no en pro del ciudadano común, sino de un interés económico claro. Se supone que lo que está ocurriendo, pues, como en nuestro contexto, va a generar una serie, pues, de impactos. ¿Cuál crees que vayan a ser los mecanismos que estas personas que, digamos, de alguna manera quieren amedrentar el trabajo de la cultura, vayan a implementar como para tratar de diezmar la labor que, según lo que tú nos comentas, ya tiene que entrar a ser parte de nuestra propia responsabilidad? Primero por infracción penal y civil en frente a los derechos patrimoniales de autor. Sí, eso sería una principal. La ley no está todavía como tan, no va acorde con la rapidez con la que se gestionan las cosas en internet. Entonces, respecto a esto, respecto a la ley Lleras, por ejemplo, ¿qué sería ánimo de lucro? Sí, habrían bastante, digamos, si yo tengo una cuenta de Twitter y estoy retuiteando música y mi cuenta es una empresa, sí, digamos que abogados o Valle algo, entonces claro, están haciendo esto una persona jurídica, por lo cual está gestionando su imagen pública y está haciendo relaciones públicas por medio de esto, por lo cual también puede decirse que en algún momento le va a repercutir en lucro y entonces estaría uno haciendo una violación. Entonces no tiene sentido realmente, tenemos que prendernos a la ley, vuelvo y repito, sí, realmente lo que quieran ellos allá intentar hacer, para mí eso no me gusta mucho adentrar ahí, sino me gusta más entrar es en que la ley no pase, que la gente, que sea una ley popular y que tengamos conciencia de que nosotros somos los que decidimos en últimas qué tipo de leyes somos los que queremos para nuestro propio país, porque pues cuál es el sentido entonces de un Estado si no para eso, pues yo me voy a por ahí y yo sin regla y no pago impuestos y me apodero de todo y a la fuerza, sí, porque pues yo estoy creyendo en este Estado, pero porque el Estado también debe retribuirme a mí algo, sí, me debe. Yo tengo una idea también de lo que quiero del Estado, quiero que el Estado brinde educación, quiero que, sí, entonces esas cosas es como esa responsabilidad de no todos nosotros frente a quienes elegimos y a quienes y qué tipos de leyes están pasando, y ahorita lo podemos controlar por redes sociales muy, muy fácilmente. Pues los músicos independientes, digamos, pequeños de acá de Medellín que no están en Saico, por ejemplo, están dejando de ganar plata por no estar ahí. Pues hablo de un músico que hace 3 o 4 conciertos al año, medianos o grandes, y vos qué opinas, como que si tiene sentido como esa oposición como tan ideológica para un fenómeno que es tan pequeño. Sí, yo creo que no, que usted no está perdiendo nada, antes está ganando mucho. No se vincule con entidades de gestión colectiva, que por lo general las formas de vinculación son bastante perjudiciales para usted. No, el hecho de que esta ley pase no va a hacer que yo compre discos de Mauricio Palo de Agua, porque ya cada quien sabe qué es lo que le gusta, ¿sí? Entonces, usted ya no es ellos lo que les van a gestionar y lo van a promocionar y lo van a hacer usted atractivo, ¿no? O sea, usted a medida, usted se puede autopromocionar, etcétera, pero usted depende de cuánto guste respecto con la, con el gusto individual de las personas, etcétera. Entonces, yo no creo que la promoción o que el consumidor pasivo reciba y simplemente entonces usted empieza a devengar automáticamente porque hace parte de un catálogo tan grande como el de Saiko y donde muchas personas se ven altamente afectadas y prácticamente los que reciben son Juanes y Shakira, de acuerdo a la distribución que ellos tienen montada. Sí, pero más allá de lo que podrían ellos aumentar el consumo o el uso de mi música, el uso que la música ya tiene, por el cual yo no estoy recibiendo, porque muchas veces uno regala o comparte por internet, pero no hay una retribución pues a eso, uno simplemente comparte por compartir. Entonces no estamos perdiendo por eso que ya más o menos tenemos de oyentes. No, usted tiene que, digamos, convertir esa exposición, esa promoción que usted se está dando en conciertos, en presentaciones, en venta de merchandising, en identificación suya con sus usuarios. Yo estaría muy orgulloso de que usted lo estén escuchando, lo estén compartiendo, lo estén remixiando, ¿sí? Eso sería un antes algo beneficioso para usted, ¿sí? Entonces, como decía yo, el gran reto que nosotros tenemos es convertir estas iniciativas en dinero, ¿sí? Demostrar pues que el futuro no es el modelo de negocio que no se pudo adaptar, sino esto, y qué es lo que viene después, crear el nuevo modelo de negocio. Por eso digo, si usted está en un net label y posteriormente pues esperamos que con Series Media de pronto podamos llegar a por lo menos hacerle algo, sí, no sé, tengo que hablar con eso, es más estoy comentando como infidencias, pero todos estamos en esto y todos tenemos que crear cuál es el siguiente paso, sí, qué es lo que va a funcionar de ahora en adelante. Ahí respecto a lo de la neutralidad de la red, acabo de recibir una publicidad en mi celular. Entonces, imagínense, dentro de poco me empiezan a llamar y me empiezan a vender seguros. Okay. Otra preguntita, Sergio. ¿Me podías expandir un poquito más el modelito de cómo? Es que yo no me imaginaba ni siquiera que uno podía gestionar sus propios derechos. Yo pensaba que el exclusivo gestionador de derechos en Colombia era Saiko y tocaba con ellos. ¿Qué figura jurídica tiene uno que montar? O sea, uno tiene que montarse en una corporación, en una fundación, o como persona natural uno puede montar una sociedad de gestión y ir cobrando a los establecimientos públicos. Mire, usted como persona natural no tiene que crear una entidad de gestión, simplemente puede gestionar su propio catálogo, ¿sí? No es muy conveniente eso, y realmente pues no veo a los dueños de los bares realmente pagándole por eso, ¿sí? Pero usted lo puede hacer, ¿sí? Pueden empezar y se hacen unos estatutos y se hacen unas cosas en claras, y que además no tienen la exclusiva vinculación con ellos, sino pueden también gestionar individualmente. Claro, lo pueden hacer y se puede hacer todo eso se puede hacer. Ya eso ya podría. Entonces, eso fue una idea que a mí me ha surgido hace mucho tiempo, pero mucha gente todavía pues piensa que la mejor forma es la gestión individual todavía, pero estamos intentando encontrar cuál es la mejor forma para que los artistas que no quieran hacer parte de estas entidades gestoras colectivas, que se han vuelto malas, porque como vuelvo y repito, la gestión colectiva de por sí no es mala, se volvió mala por la industria, por ese tipo de ver el arte como una mercancía, pero pues como volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que de todas formas que los artistas ganen dinero y puedan vivir de su arte, ¿sí? Para que no tengan que terminar haciendo alguna otra cosa. Yo con mucho gusto yo les puedo pues como mostrar, digamos, usted frente, yo, eso podría ser una clase que yo le podría dar para otra reunión en Subterráqueo. Usted cómo puede gestionar y cuáles son las formalidades que tiene que cumplir respecto a su, si quiere que algo, alguna licencia, alguna cosa que usted haga frente a algo, cumpla cumpla pues con la normatividad y sea válido ante terceros. También pues nosotros los abogados también tenemos que trabajar. Entonces, de alguna manera sí, si usted tiene un contrato importante y quiere poner una, tiene una, alguien interesado en una película, de tener, entonces uno hace una licencia, etcétera. Pero yo tampoco no tengo ningún problema en enseñarlo porque el conocimiento está ahí. Sí, pues en internet nomás es conectarse y averiguar y ahí está. Y yo no tendría ningún problema en dar una conferencia respecto a usted qué tendría que hacer en formalidades para gestionar su propio contenido respecto a contratos y diferentes cosas. Yo agregaría eso que tiene que ver con que con el hecho de uno ser, pues, o montar la sociedad de gestión colectiva es un asunto técnico. Y es, tiene que ver con que tiene que ver con que es complicado. Vos como sabes quién reproduce la música tuya, en qué bares se pone, en qué emisora suena, que pues, que en eso Saiko sí tiene todo un super sistema de monitoreo. Claro que igual es una cosa toda borrosa, pues uno consulta ahí en la internet cuál es el sistema que Saiko usa y es una cosa toda difusa, pues. Por eso es que siempre se dice que los que terminan ganando son Shakira y Juanes, porque es que son ellos los que más suenan. Son los que más suenan, son los que terminan ganando más. Entonces ese es como el asunto. Este chico se nos voló. Pues a mí hay una parte que me parece curiosa y es como la música independiente y la música que se descarga de internet, que por ejemplo el ejemplo de Fábula que él puso, que ponían mucha música que pues que no era, que no estaba en Saiko. Entonces, como en un momento, si toda esa gente que hace esa música independiente y de net labels se asocia y empieza a gestionar eso que vos decís, como de crear una entidad de gestión colectiva, y empiezan a cobrar, no sé cuál va a ser la reacción de la gente que estuvo usando tanto tiempo algo por nada y de un momento a otro va a tener que pagar. No sé si se va a ir a buscar otra que no esté en una entidad de gestora. Es que igual ahorita los bares, los establecimientos de comercio pagan ahorita a Saiko. ¿Qué pasa? Mire, lo que pasa lo siguiente, que por lo general Saiko tiene acuerdos con las demás entidades de gestión y tienen más o menos el 90% de la cultura esclavizada encadenada a la gestión de ellos. Entonces, eso va a ir cambiando con los años porque cada vez va a haber más obras libres. Pero ahorita, digamos, queremos escuchar Led Zeppelin, entonces, sí, no podemos poner Led Zeppelin porque puede que no la gestione Saiko, pero la gestionará la RIA y ellos tendrán acuerdo con la RIA y le dirán, lo que yo recoja ahí, vamos tanto con tanto, ¿sí? Entonces, ese es el inconveniente. Por eso digo, de todas formas, puede existir la iniciativa, la ley nomás indica que usted necesita hacer un pago a la entidad de gestión colectiva, que ya sea reconocida por el Estado de acuerdo a la ley 4493, a los artistas independientemente. Entonces usted puede tener ahí toda la cantidad de recibos. Mire, aquí está todo todo esto es lo que yo le pagué por comunicación pública a cada uno de estos por este año. Tengo acá todos los recibos, ¿sí? Cuando le lleguen allá la mafia con pues los de Saiko con le llegan con policía y con secretaría de gobierno a cerrarlo y todo. Y entonces usted simplemente, mire, estoy acreditando el pago. Puede sentarse acá el funcionario de Saiko a mirar si nosotros estamos poniendo algo de su catálogo, y si lo ponemos, pues pueden entrar a realizar su diligencia. Un antecedente, y yo creo que es un antecedente, y acá se deben sentir muy orgullosos de eso. Unos amigos que, los Álvarez, que hacían ¿cómo se llama? El Medellín, fue el primer festival en Fabricio y Claudio. Fue el primer festival que no hay, y Sebastián Hoyos también estaban ahí, que no pagó Saiko de Asimpro y hizo comunicación pública de música. Y eso se hizo todo por gestión individual, ¿sí? Entonces, ahorita yo creo que por ahí un 50 y un 50%, pero hay bares como, por ejemplo, que uno ve que tienen pura música electrónica, por ejemplo, y por lo general los artistas electrónicos, ellos viven de fiesta, entonces es la fiesta que donde se van a presentar y más no les interesa tanto la gestión colectiva como tal. Entonces yo pienso que no tendrán acuerdos con muchas cosas, y sin embargo, por tener esa música ahí, la gran cantidad de bares que estarán pagando Saiko de Asimpro por simplemente no tener el inconveniente de estar violando el derecho de autor. Sí. Mira que lo que iba a decir era que Saico de Simpro, para tasarlo, la tasa de lo que uno les debe pagar a ellos por la reproducción, por la comunicación pública de las obras, lo establece según el lugar, el tamaño del lugar, cuál es, entre otras cosas, absurdo, pues, porque la lógica sería lo que vos decís: muéstreme el playlist suyo, qué artistas están asociados con Saico, y ahí vemos. Y ¿no? Los porcentajes. Exacto, sí, si usted va, entonces listo, aquí entre todos, pero no funciona así. Entonces, por eso es que es abiertamente un atraco, pues, porque si uno estás ahí y te reproducen, no te llega la plata, pero esa plata sí le llega a los que tienen más reproducciones según las mediciones que hace Saico de la música. Lo cual es, pues, obviamente absurdo, pues. Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguien? Mire, también otra cosa, tenemos que integrar todos los que las iniciativas que se basan en la cultura libre, que tienen en artistas, digamos, si hay programas donde se gestiona contenido, y contenido, o sea, de letras, y se pueden unir con contenido de música. Sí, este tipo pueden ser una otra forma de reinventar el negocio y de lograr hacer el marketing que queremos hacer. Entonces, les dejo la inquietud a todos en la comunidad en Medellín, que no, el siguiente paso, o sea, tenemos el derecho, tenemos el derecho de hacer lo que, libertad contractual de lo que quieras con tu contenido, y el siguiente paso es realmente cómo lo vamos a monetizar, sin entrar en las grandes industrias que, pues, están pasadas de moda y que no se han logrado adaptar al nuevo modelo de negocio. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Federico, por la invitación, y pues, cuando quieras hacemos uno, sea de limitaciones legales al derecho de autor o sea de gestión individual, con mucho gusto yo estoy dispuesto a colaborarles. Y grandísimo subterráqueo acá, que es un lugar muy bacán. Perfecto. A propósito de lo que dice Sergio, en la semana hay unos grupos de estudio, como hay uno de audio, otro de mecachatarrónica y otro de, pues, como de programación, pero muchas de las charlas han ido dirigidas como a lo mismo, a modelos económicos alternativos. Entonces teníamos ganas hace rato de ponernos en la semana, 2 horitas a la semana, a pensarle a eso, pensar ideas de nuevos modelos para los grupos desde la parte legal, desde la parte financiera, cómo toda la afluencia de micropagos que están surgiendo ahora, como modelos donde, como por Facebook, uno pone I like, ya uno puede hacer una pequeña donación, ese tipo de cosas, enterarnos qué está pasando. Entonces, pues, yo les aviso cuando decidamos qué día de la semana lo vamos a hacer, y pues seguimos estos temas porque fundamental. Entonces, mil gracias, y ya, pues, los que quieran quedarse por aquí, aquí estamos hasta las 3 o algo así. Sí. Gracias. Bien.